Lo tenemos a un conocedor en la materia, está el ingeniero Alberto Miotti del otro lado escuchándonos. Alberto, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, bien. Bueno, Alberto, consultarlo. ¿Se esperaba esta liberación de saldo exportable? ¿Alcanza? ¿No alcanza? ¿Es suficiente? ¿Se esperaba otra cosa? ¿Qué le parece? En realidad yo creo que en este momento es un momento de, en este exacto momento, de mucha confusión. Si bien es un tema que se venía pidiendo, la verdad es que esto surgió un poco aceleradamente la información a raíz de la reunión que estaban por tener la mesa de enlace con las autoridades del Ministerio y del Gobierno, ¿no? Uh-huh. Y en realidad se saben los titulares y un poco a consecuencia de eso hice alguna consulta en el sector del corretaje y la exportación con la brevedad que me permitía una llamada telefónica hace unos minutos para saber exactamente qué es lo que se ve en el mercado. Y pocos segundos después salió alguna comunicación en los medios donde algunos dirigentes de la mesa de enlace estarían en realidad en desacuerdo y proponiendo casi un cese de comercialización de trigo. Uh-huh. Por eso digo que creo que hay mucha confusión todavía. Uh-huh. En realidad, una noticia que te anuncia un horizonte de mejor comercialización de por sí es positiva. Como primera impresión, yo creo que es positivo. ¿Cuánto de positivo? Es muy difícil saberlo en este momento porque creo que en realidad quienes están teniendo la reunión de la mesa de enlace con el gobierno es una parte de las reuniones del día. La otra parte, según la información de los mercados, es la que está teniendo la exportación con el secretario de Comercio Interior, con Guillermo Moreno. Uh-huh. Entonces, por un lado está la decisión política de avanzar hacia una liberación del comercio de trigo, por otro lado está la instrumentación efectiva y concreta de las medidas que permiten llevar a cabo esa liberación. Uh-huh. Yo creo que en este exacto momento no lo sabe nadie en el país. Creo que en realidad hay una gran confusión de intenciones y de ideas, pero yo diría que en principio debiera ser una buena noticia. Bien. Ingeniero, consultarlo. ¿Es necesario que compita el mercado interno con la exportación? Porque, bueno, ahora se va a liberar solamente el saldo exportable, que según, bueno, las estimaciones está en 7 millones, aproximadamente 7 millones y medio de tonelada. Para que el comercio sea efectivo, ¿es necesario que compitan el mercado interno y la exportación? ¿O con esta liberación del saldo exportable se estaría solucionando el problema? En realidad lo que, más allá de la idea de precio, más allá del valor, digamos, la competencia entre mercado interno y exportación siempre originaba en años de libre comercio un movimiento de precios que defendía más o menos razonablemente el valor de producción y una rentabilidad razonable para el productor agropecuario. Uh-huh. Lo que venía ocurriendo en los últimos 2 o 3 años es que al estar cerrada en los hechos y en la práctica, en la libre exportación, quedaba todo un sobrante de trigo, pese a que el mercado mundial lo demandaba, nosotros no vendíamos, no nos permitían vender a la exportación, y entonces la molinería compraba con toda tranquilidad y con toda licitud, no estamos hablando de ningún ilícito, estaban comprando en un mercado, como diríamos vulgarmente, estaban cazando en el zoológico, no nos podíamos escapar ninguno, claro. No había otro comprador que la molinería, que claro, va comprando por lógica en los plazos que necesita a lo largo del año. Bien. Lo que permite la presencia de la exportación es la venta de grandes volúmenes, que al país le es muy beneficioso porque en definitiva permite que el interior del país produzca, recupere el valor de producción, recupere utilidad y a su vez el país traiga divisas. Por eso es el objetivo de exportar. No es solamente comer pan y los elaborados, sino además poder exportar. Bien, bien. Ahora, sí, lo que va a suceder con este saldo exportable es que el mercado se va a mover dentro de valores razonables, pero no va a haber una competencia descarnada entre la exportación y la molinería, porque creo que tienen asegurado la cuota de consumo interno y la exportación tiene un límite, que es lo que se autorice. Uh-huh. Yo creo que el valor internacional es el que va a marcar de alguna manera el precio que se puede llegar a obtener internamente, y los trigos de calidad que van a molinería defenderán el precio en base a la calidad, y la exportación pagará lo que deba pagar menos sus gastos y rentabilidad para exportar el trigo. El tema es si esto se va a traducir, todo este anuncio de hoy y toda esta, digamos, esta expectativa, se va a traducir en hechos concretos que permitan realmente la liberación, porque hay todavía un saldo de 1 millón de toneladas que ya estaba anunciado hace varios meses y que en la práctica no se podía llevar a cabo. Entonces la duda de la exportación es si este anuncio va a tener la celeridad que requiere la circunstancia o va a ser un anuncio que a lo largo del tiempo va a haber que ir destrabando de a poco con el secretario de Comercio Interior o con quien corresponda de ese lugar, más allá de los anuncios del sector de gobierno que busca una política de facilitar la exportación. Claro, en realidad está sucediendo eso con los anuncios, ha sucedido con los créditos, según nos comentaba la Sociedad Rural, los créditos anunciados no ayer, sino hace unos cuantos meses, con tasa subsidiada, no a 0, sino al 8, que en el Banco Nación no hay ningún tipo de novedad con respecto a eso. Veremos qué es lo que sucede con los anunciados ayer a tasa 0. Donde sí ha habido novedades también es con el tema de las compensaciones por todo lo que tiene que ver con las retenciones de trigo, que llegaron tarde, pero llegaron, ingeniero, ¿verdad? Mira, efectivamente, yo creo que más de una vez ustedes me han llamado a mí y a otros profesionales y dirigentes del sector y nos hemos quejado de no cobrar las retenciones, que nos permitía un programa de compensación a pequeños y medianos productores. Nobleza obliga a decir que hace un día o dos nos han llamado a través de la Agencia de Desarrollo Local como agente de instrumentación del pago, y hay 46 productores de Olavarría, pequeños y medianos productores, que si bien la lista de uso público lo tiene la agencia, yo por respeto me reservo los nombres de los beneficiarios porque creo que es un dato privado, salvo que salga de una información pública, pero son 46 productores y que se han recibido 565.220 pesos en pago de las compensaciones del trigo. Hay que aclarar que estas son compensaciones por retenciones del trigo de la campaña 2009-2010, o sea, del año pasado. Pero no del año pasado, ahora de diciembre de 2010. Es de la de diciembre de 2009, enero de 2010. La de la seca. 12 meses. Algunos habrán vendido antes, otros después. Son pagos en general parciales, del orden del 20 al 30% de lo que se debía percibir. Pero es bueno agradecer, esta llegada. No digo agradecer que te paguen algo que te deben, porque es obligatorio que te paguen lo que te deben. Pero sí es un buen gesto, yo creo, ir destrabando estas cosas, porque ha llegado en un momento oportuno, aunque sea un año más tarde, porque de alguna manera llega a cubrir gastos. Esta plata llegó y no alcanzó a tocar suelo y ya está gastada, porque estás pagando trillas, estás pagando gasoil, estás pagando gastos. Pero es mejor que esté a que no esté. Sí. Y seguramente en los próximos semanas o meses llegarán los saldos pendientes, y esta noticia de la intención del gobierno de liberar el comercio de trigo me parece que es positivo. Claro, son todas pequeñas cosas que van sumando. No, yo no certificaría que están solucionados los problemas. No. Pero son pequeñas cosas que van sumando. Tampoco me parece prudente, yo no podría opinar hoy sobre esta solicitud o propuesta de un dirigente de la mesa enlace de ir a un cese de comercialización de trigo. Tampoco quisiera opinar de algo que no escucho todavía la opinión de los productores mismos, la base, como se suele llamar, y los dirigentes institucionales. Yo creo que es un momento de confusión que va a haber que dejar de cantar. Yo creo que hay una expectativa mejor hoy. Bien. Ahora tenemos que ver cómo la transitamos. Bien. Ingeniero, le agradecemos muchísimo por este tiempo y por hablar de algo que en realidad, si bien no se tiene la reglamentación fina, está muy bueno escuchar opiniones con respecto a lo que va a venir, a lo que puede pasar, y más viniendo de alguien como usted que conoce del paño, ¿verdad? Muchas gracias. Creo que exagerás tus elogios a mis conocimientos, pero te agradezco igual. Muchísimas gracias, Alberto. Nos vamos a volver a comunicar seguramente. Gracias, Alberto. Un abrazo. La palabra del ingeniero Alberto Miotti, quien es subgerente de la cooperativa agropecuaria de Olavarría, dando cuenta de, poniendo una especie de freno a todo lo que tiene que ver con los anuncios realizados.